anomalía es aquel que no encaja. Aquel que no encaja o que no quiere encajar. O que no quiere encajar de alguna manera, ¿no? Clinamen. Comienzo saludando como corresponde a la querida Nati Género. Muy buenos días, Nati. Muy buenos días. Saludamos a don Diego Stulwark en la distancia porque hoy tenía cosas mucho más interesantes que esta columna para hacer. Y no es una ironía, es en serio y ya se van a enterar por qué no está esta mañana don Diego Stulwark produciendo materiales a futuro, claro que sí. Hoy tenemos como invitado a Diego Valeriano, persona molesta si la hay para nuestro pensamiento. Diegos. Acá solo Diegos. Estuvimos con un picoto hace poco. Y estamos pensando en armar la agrupación La Diego, que no estaría funcionando de todos modos. Poco voto, Benisa. Valeriano, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Buen día. El año pasado, si no me equivoco, hace 2 años, lo llamamos porque él decía que el consumo libera y así abrimos una temporada de La Mar en Coche, sosteniendo que el consumo libera, según Diego Valeriano. Y luego siguió escribiendo. Y luego lo pusimos en el libro de Clinamen, en Conversaciones ante la Máquina, no vi ese compartiendo libro. Estas... ¿Cómo no lo viste? No lo tengo. Hoy te lo llevas. Vamos todavía, vine a eso. Y Diego Valeriano está compartiendo varios textos en el blog Lobo Suelto. De hecho, si hay una manera de encontrar su currículum, sería bloguero de Lobo Suelto. Bloguero solo, me gusta. Bloguero solo y autor de cientos de libros de narrativa, todos inéditos hasta el momento, por supuesto. Es el autor de El concepto de capitalismo runfla también. Entre otros. Entre otros conceptos. Un pequeño texto que viene compartiendo en redes sociales y también en el blog Lobo Suelto, dice así. 2 imágenes. 1. Los militantes movilizan. El cristinismo en el centro de la escena con una movilización donde ya no hay nada nuevo. Imágenes guionadas, dedos en B, enojos obvios, la nena de 8 con el cartelito posando para las miles de fotos, el amor a la jefa, postear en Facebook, volver a casa. Imagen 2, un senegalés arroja por los aires a un policía, una explosión permanente de capacidad política ninguneada por los que hablan de la política, los 400 mangos que hoy no ganó, una piba con el carrito lleno de corpiños que no desplegó, la amenaza real de volver a pasarla mal, una ampliación constante del campo de batalla, seguir deambulando sin tener a dónde volver. 2 imágenes que comparte Valeriano como 2 modos de transitar la vida y aparece aquí el primer verbo por el cual te queremos preguntar, que es la idea de deambular. Sí. Sí, me parece que es una idea que hace ciudad, o que o hace ciudad y a su vez uno se forma en deambulando. Digamos, me parece que es la condición casi de todos nosotros, más los que venimos de afuera, de la afuera del capital, que es viajar, deambular, caminar, tomarte un tren, tomarte un colectivo, caminar miles de cuadras y disputar la calle en ese aspecto, ¿no? Porque uno cuando camina, cuando se toma el tren, cuando se toma el bondi, disputa la calle, disputa ese espacio. Y uno se va formando, se va viendo, va caminando, va sintiendo... Sus nervios están atentos a otras cosas y va descubriendo algo que está latente, que es cómo tenés que hacer para vivir. Y me parece que eso es más para los que deambular es su única forma de vida, que casi el hogar no existe y el trabajo es en ese mismo deambular, es la formación política, la formación ideológica de eso, el hacer ideológico. ¿Y por qué lo oponés a las plazas de los empoderados y empoderadas? Porque justamente es lo contrario. Digo, el empoderado... ser muerto ya, era alguien que iba a una plaza sin deambular, iba de la casa a la plaza, tenía algunas ideas obvias, se sacaba una foto con varones, juntaba la cáscara de banana que había entregado y la yerba en el tacho de basura, y volvía al hogar. Me parece que el tema del hogar, el hogar, el hogar, es la contraposición del deambular. Y me parece que ahí está, es el deambular es revolucionario, el hogar es conservación del status quo, por decir una cosa ahora, ¿no? Porque me encantó. Pero cuando vos haces toda esa descripción de las vidas runflas atravesando la ciudad y ese tránsito, yo pienso, se me arma una imagen como la del aluvión zoológico de siglo pasado, medio del siglo pasado, como esa idea de las clases altas de mirá, están acá y ya perdimos la ciudad, como una idea de... como de eso que está pasando y no lo percibimos, ya nos ganaron la ciudad, nos ganaron también la producción de subjetividad política y como, bueno, el momento histórico se rige por otras pasiones o por otros afectos que no son los nuestros. Y a la vez pienso si eso también no es como una expresión de deseo nuestra, ¿no? Como si acá no está pasando nada, que esté pasando en otro lugar, ¿no? en las vidas que deambulan. Y quería preguntarte por eso, como si no hay también algo ahí de proyectar una vitalidad política, sino esas vidas también no están muy codificadas. estas vidas que transitan. Que seguramente es una ¿cómo se llama? Un deseo, seguramente, ¿no? También es un invento, digo, un invento en tanto ponerle un nombre a algo que uno ve más o menos en algún momento. Respecto al aluvión zoológico, sí y no. Me parece que lo del aluvión zoológico era la política. No, el aluvión zoológico no era la política, pero la explicación de eso era la política. Yo creo que acá es un aluvión zoológico de deambula y arrasa. Dios, no vino a transformar el país, vino a deforestar la ciudad. Vino a arrasarla, vino a que las plazas son otra cosa, que los bulevares son otra cosa, que una vereda es otra cosa. Dios, hay más nigerianos por metro cuadrado que en Nigeria. Acá hay una cosa... Dios, pero rarísima. También para mí lo hermoso de ese, como ese aluvión zoológico, entre comillas, es que ya había tomado la ciudad cuando va a Plaza de Mayo. Y hay algo de eso, ¿no? También de ciudad ya es de deambular. Sí, yo no lo veo como hermoso igual, ¿eh? No me tomo el... Sí, sí. Ni hermoso ni feo, digamos, en particular. Digamos, hay un deambular que transforma la ciudad, que es de gente que no tiene hogar, que no tiene hogar, digamos, como concepto de hogar, digamos, que su cuerpo es casi lo único que tiene y sus afectos, su cuerpo y su afecto, y va enfrentándose con todo en ese camino. Con ellos mismos, con nosotros, con los comerciantes, con la policía, con los medios, con la política. Me parece que con la política, con el que más se enfrenta, o con el que más me gusta a mí que se enfrente. Con la idea de política, con la intelectualidad política y con los militantes como su principal enfrentamiento. Y está bueno que hay dentro de ese deambular muchísima organización, sobre todo, por ejemplo, para conseguir el mango cotidiano, y sin embargo no es una organización de tipo política, ahí está la oposición, ¿no? Muchas veces. Sí, eso está extremadamente organizado, si no, no existiría, digamos. Pero digamos, es una organización de vuelta, paralela y que enfrenta a todo. Digamos, que enfrenta a todo, digamos, cuando jodíamos con los empoderados, digamos. El macrismo al cristinismo lo desmanteló en 2 meses. Ley de medio, digamos, todo, le echó a todo el cristinismo del Estado. Lo desmanteló en 2 meses. Y le cuesta sacar a los vendedores de 11 hace 5 años. Y se enfrentan y se cagan a tiro y le queman patrulleros. Me parece que hay una diferencia ahí con el cuerpo y la organización, pero el cuerpo como última instancia. Y la ciudad como adueñados de la ciudad. Hay también, Diego, un agotamiento de las formas políticas que tal vez transitaste en algún momento y estar buscando justamente en otro lado algo. No puedo decir eso. Seguramente hay un agotamiento de las lecturas, principalmente las lecturas. Me parece que es un agotamiento de las ideas que no, que lo hemos hablado cuando yo era otro. Pues hay un agotamiento de ciertas ideas que no dicen nada, que no dicen absolutamente nada. Que vos ves gente que se emociona con algunas ideas que no tienen un viso de genuino en nada y casi que te enoja, pero que sigue estructurando por lo menos los discursos, los Facebook, y no es menor lo de Facebook porque es el esqueleto de las personas, y hasta las fiestas. Si vos vas a una fiesta y te dicen, ¿viste tal cosa? Y vos decís, ¿pero me estás hablando en serio? Digo, eso a mí me parece casi el tema de ciertas ideas que no dicen nada, que se escriben para estar contento entre algunos. Yo también escribo para estar contento yo, es peor aún lo mío. Digo, pero intento inventar otra cosa, por lo menos inventar otra cosa. Yo creo que todos inventamos estas pavadas, me da ganas de ir por otro lado. No, esas ideas yo no las puedo ni escuchar, me producen... Es como la pedagogía, no sé si... ¿Viste cuando escuchan de pedagogía? Yo fui a la escuela, la pedagogía es otra cosa. Hablan de otra cosa, yo tengo una hija, es otra cosa, ¿no? Bueno, me parece que la política está, como la psicología y la pedagogía, hablan de algo que no es palpable, que no se toca, que no existe. Que está bien, que está bueno y que hay gente que se emociona como se emociona con una canción. Me parece que en esa instancia. Y cuando decís fiesta, me gustaría que nos expliques de qué hablas, porque es una fiesta que no es la fiesta del macrismo. No está en Warp, o sea, tampoco. Que no está en Warp. Pero también. No, pero también me parece que está... No. O sea, es una fiesta que estamos en el... O sea, que es una fiesta que no es optimista, eso es lo que siento yo, que es una fiesta que no es la del optimismo, sino más bien la de un vitalismo. Es una fiesta... Un cuerpo que está ahí. Es una fiesta donde todo termina siempre mal, pero hay que ir a la fiesta igual, ¿eh? Es como... cuando fue la final... Cuando salimos segundo en el Mundial, que fueron todos obeliscos y se pudrió todo y se enfrentaban con la infantería... Y era parte de la fiesta, como que pudrirla sobre el final o a la mitad, o en algún momento es parte de la fiesta y está todo... Pero me parece que igual estructura la vida es el viaje, el consumo, tanto vender, comprar, y la fiesta son las tres cosas que estructuran la vida, las vidas runflas. Digo, me parece que son las tres cosas que estructuran. Digo, puede ser Time War también, pero no. puede ser o no, pero tiene más que ver con un cumpleaños de 15 en Merlo Gómez que termina mal. Un bautismo en Claypole, en Guernica. La fiesta termina mal. La fiesta termina mal para mí, capaz que es parte de la fiesta. Yo me acuerdo cuando tenía otras ideas políticas, hacíamos una fiesta para juntar plata para una nena que estaba enferma. Nunca la pudimos terminar porque siempre terminaba. La última vez se quemó un patrullero y bailaban alrededor del patrullero. La fiesta nunca terminó, la nena, bueno, no se curó. Pero Dios, pero es parte de eso, es la fiesta como... Pero digo, es tan importante la fiesta como el consumo, como el deambular. Son las tres cosas que estructuran, que cierran, que arman. Hay otro texto que me pareció interesante compartido en Lobo Suelto que habla de una plaza vacía y victoriosa, para sintetizar. Pero básicamente... Si me putearon con eso. Bueno, para sintetizar, si hoy Juan Cabandier convoca una actividad, va más gente que a una actividad convocada por Mauricio Macri, sí, ¿no? Sí. ¿Qué significa esa plaza vacía y victoriosa? Ese momento en el cual convocar no significa nada. No, igual, la verdad, ni me acuerdo bien de... Lo que sí es un contraste casi... la militancia como valor de la movilización, de estar, de ir una hora y media, dos, cuatro, y la política pasa por otro lado. Era solamente significar eso frente a todos los que se sacan selfie, que se sacan una foto con este, y expresan como que la movilización... Valiosa a veces y a veces no, tampoco implica nada. Macri asumió con tres personas en la plaza y gobierna. Pero sería como que la mitad más uno no sirve para más nada, digamos, en términos de aguante, de cuántos somos. No lo tengo muy, muy pensado. Yo creo que cuando movilizar es parte. Movilizamos. Lo de Víctor Hugo, por ejemplo, que fueron a ver a Víctor Hugo. Una cosa. Dios, perdón que. No, pero digo, cuando la movilización es parte de eso que haces, no como un hecho extraordinario, no. Me parece que la movilización sirve cuando es un hecho extraordinario, cuando vos te la jugás, no es que, ah, che, ¿qué hacemos? Bueno, movilicemos por... Cuando vos te movilizás y sabés que te van a cagar a tiro y vas a no volver, ahí sí la movilización tiene sentido. Ahora, cuando la movilización es ir a una plaza o ir a Víctor Hugo y cantar 678, me parece que no dice nada. O ir a despedir a la jefa. Yo, es más, de toda esta movilización estuve en todas, quiero decirlo. Esto nos confunde aún más, Valeriano. No, pero yo a Cristina la quiero, voy a verla. Ahora, me molesta todo lo que está ahí. Cuando no dice nada, me pasa que cuando es parte de... es como... Es parte de eso que haces. Uh-huh. En ese sentido pensaba. Cuando decías esto de la fiesta, el consumo, el deambular... Me parece que se arma un escenario en el cual la única como resistencia, si no es la militancia, al neoliberalismo del Estado es una especie de neoliberalismo, micro neoliberalismo del laburo, del viaje cotidiano, como de proteger un cierto espacio para desarrollar tu vida. Como es, me da la sensación de que todo el escenario es neoliberal. ¿A vos te parece que es así o que hay algún lado donde se pueda generar una subjetividad que se le corra al neoliberalismo? Ni idea. La verdad que nunca lo pienso en términos de resistencia al neoliberalismo, ¿no? Por ahí lo escribo, pero me parece que es una... ¿Pero lo político para vos se genera en algún lado o no hay? No sé. No, pero no sé en serio. No sé si hay una... A ver, yo creo que los tipos para defender el lugar donde venden... se van a enfrentar con el poder estatal, los medios, con la política. No llego a saber o no me interesa, realmente no me interesa si hay una construcción política. Yo creo que es un enfrentamiento. No, pero no hablo de construcción, digo de una subjetivación distinta a la dada. Me parece que una subjetivación, si entiendo subjetivación. Si entiendo, no entiendo subjetivación. me llevé subjetivación una. No, a ver... Es la vida misma. Yo me enfrento, resisto, combato como la vida misma. Las explicaciones que van teniendo son miles. Y los mismos que están en esa tienen miles distintas cosas. Pero es la resistencia. Y la irrupción es una irrupción a formas de vida establecidas. Formas de vida establecidas que estamos tan de acuerdo los kirchneristas, los progresistas, los trotskistas y los macristas. Irrumpen esa forma de vida. Irrumpen la vereda. No irrumpen las ideas, irrumpen la vereda. Me parece que... Ahí, entonces el portero, que es un facho, con la vecina progre del quinto, se ven irrumpidos igual. Y le dicen barbaridad a la vecina del quinto, y terminan los piedrazos, y están todos de acuerdo. Por ahí la vecina del quinto va a decir, no, bueno, qué lindo, qué sé yo, por ahí, viste, pero en realidad les tiene un cagazo. Pero a veces es que irrumpen, es una irrupción. Me parece que la tentación de nosotros como lectores de Don Diego Valeriano muchas veces tiene que ver con que tratamos de escribir la moraleja que él no escribe, porque no la hay. y que a veces lo que nos pasa es que al final nos gustaría poner y las vidas runflas unidas triunfarán, y nunca se dice eso en los textos. Entonces ahí me parece que hay como ese amago constante de las ganas que nos dan a nosotros de construir algo. Y que tal vez cuando yo después lo leo también me da ganas, pero no lo hay. O por lo menos no me interesa. Es una descripción de algo que creo ver, es un invento, un invento de algo que creo ver, porque también hay mucho de invento. ¿Qué quiere decir? No quiere decir nada. O quiere decir mucho. Como runfla, ¿qué es runfla? No sé ni qué significa runfla, ni me interesaría, pero me encanta cómo suena. Tiene que ver con qué pasa con eso que irrumpe y qué pasa con eso que no están... Voy a ser re soberbio, pero no lo quiero ser. Que no están diciendo los demás. Pero vuelvo a decir, no es porque yo digo algo que no dicen los demás. Frente a todo lo que se está diciendo, pensar qué pasa con eso que irrumpe. Uh-huh. Pero no, ¿qué pasa? Una descripción y seguimos, no. ¿Y qué pasa en términos de devolución? Porque por algo eso se postea en redes sociales, hay un blog, ¿qué vuelve? Es raro. Y cuando hablo mucho más de los militantes y todo eso, vuelven cosas que si me cagan a trompadas, por las cosas que me dicen. Después les gusta la idea, me parece que gusta ahí cierto aire distinto, como una forma de escritura que también busca un poco la ternura y esas cosas. Gusta, siempre me quieren explicar, muchos me quieren explicar, siempre por privado esto, me quieren explicar qué quise decir. Yo acepto porque tampoco estoy muy, muy seguro que quise escribir, porque muchas veces busco también que me guste la oración y que esa oración diga algo. Y lo que tratan de explicarte por mensaje privado es qué quisiste decir en términos marxistas, por ejemplo. No sé si marxista, porque creo que es un público, no sé cómo sería, más cercano a algunas personas que están acá. No, Nati o yo, no hay mucho más. Ellas dos, las otras dos. No, me parece que me quieren explicar otra cosa, me quieren explicar de las potencias, porque a veces esto que decías hoy, que ponga las palabras potencia, me quieren explicar algunas cosas. En realidad creo que gusta un poquitito. La devolución, la que más me gusta es que le gustó. En términos de palabra o de una oración, esa es la que más me gusta. Que te pongan un emoticón. Un emoji, así. No, pero digo, realmente la que más me gusta es cuando gusta algo, pero que tiene que ver con una descripción. Mirá vos, yo pensé que lo que más te iba a gustar es cuando no le gustaba a la gente. ¿Sabías? Ese es un preconcepto. Todos buscamos amor. En el fondo. Diego Valeriano, muchas gracias por la visita. Diego Valeriano con nosotros, bloguero de muchos libros de narrativa, todos inéditos. Pueden buscarlo en Lobo Suelto en su escritura y también hacerse amigo o enemigo de él en el Facebook. Así se llama, como lo estamos nombrando, Diego Valeriano.